escucha Luis Perruzzi y cumbia sabrosona. Porque vos decís que vos no bailás cumbia. No seas careta. Cuando estés a Greta, escuchá esta cumbia, sabrosona.